si pusiéramos en un mural de Facebook una frase anónima que dijera algo así: ¿quieres ser feliz? Renuncia a sí mismo. ¿Cuántos seguidores les parece que obtendría una frase de ese tipo? No pareciera ser una frase muy marketinera, ¿no? Esa, ni que sería muy recomendada por un publicista, ¿no? Para tener mucho éxito. Bueno, y Jesús está lleno de frases similares. El grano de trigo que no cae en tierra y muere no da fruto. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. El que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Y el que renuncie a sí mismo, obtendrá nueva vida. Bueno, frases no muy populares, podemos decir, ni muy recomendables, ¿no? Para un buen éxito. Pero, para ser sinceros, no le fue tan mal a Jesús, ¿no? Con estas enseñanzas. 2000 años después, aquí estamos, reunidos en su nombre, donde estas frases de Jesús fueron testeadas por millones de personas a lo largo de 20 siglos y hemos visto que han sido caminos de auténtica felicidad, es decir, que han dado resultados. Hoy Jesús habla de la renuncia y por eso una pregunta que hoy podemos hacernos en este Evangelio es: ¿se puede ser feliz renunciando a sí mismo? ¿Somos tan malos que tenemos que renunciar a nosotros? ¿Cómo se entiende entonces esta enseñanza capital de Jesús? Y podemos decir que está en el nervio del Evangelio, que es la renuncia a sí mismo. En primer lugar, se entiende a partir de que una de las consecuencias más fuertes, perdurables y patentes del pecado original en nosotros es el egoísmo. Lo que se opone al amor no es el odio, sino el egoísmo, que es distinto. Es como un principio fortísimo, que se enuncia de un modo muy simple quizás, diciendo: viví para vos. Ese es el principio, podemos decir, de las consecuencias de pecado original. El lunes leí, todavía en el portal y en la tapa de Clarín, un artículo que decía la generación ego, así se llamaba, ¿no? Y empezaba a explicar un poco en qué consistía esa nueva generación, ¿no? En la tapa, ¿no? Me llamó la atención el título. Después, en todo caso, pueden leerlo. Pero se podrán imaginar de qué hablaba, de una nueva generación, de los 20 a los 30, donde la autorreferencialidad es el centro, especialmente, de sus expectativas. La nueva criatura, el hombre nuevo, la mujer nueva de que Jesús y San Pablo hablan, tiene un principio básico opuesto. Y es ese que dice: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Y vivir en Él es vivir para los demás. Esa es la síntesis del Evangelio. Por eso, esta renuncia a sí mismo se entiende solamente desde el amor. Por eso Jesús dice: el que quiera seguirme, el que quiera ser de los míos, el que quiera ser uno de esos 12 en este momento, en este tiempo, bueno, para ellos especialmente, que me quieren, que me aman, que me siguen, es esta enseñanza que yo les doy. Les propongo esta clave de la felicidad: renunciar a nosotros mismos. El amor necesariamente implica renunciar a uno mismo. A nivel humano lo vemos. Quien ama realmente sale del centro y pone al otro en el centro. Es como una revolución copernicana. Quien estaba en el centro coloca a otro y su órbita empieza a girar alrededor de Dios o de otras personas o del prójimo y no de uno mismo. Es como una obra de teatro donde de repente la luz se corre del actor principal y pasa a otro lado. Así también pasa en la enseñanza de Jesús. Ya no voy teniendo yo la luz, como yo tengo en este momento, ¿no? Sino que va pasando especialmente a los demás. Salgo de mí mismo para poner al otro en el centro. Bueno, una madre, un padre, como es una experiencia diaria que tienen, especialmente con los niños, ¿no? De poder a veces renunciar a uno mismo. Si lo podríamos enunciar en un silogismo lógico, podríamos decir que este es el enunciado. Si para ser feliz hay que amar, y para amar hay que renunciar a sí mismo, para ser feliz hay que renunciar a sí mismo. Es una deducción lógica, pareciera claro como el agua ese mensaje. Nadie en su corazón pensaría, una madre, un padre, ¿no?, dormir poco y levantarme a la noche por los llantos de un hijo me está haciendo infeliz. Nadie diría eso. En todo caso, diciendo, me está haciendo poner cansado o también alguna vez de mal humor. Pero pienso que uno se levantaría 1000 veces más, bueno, o 500, no sé cuántas, si fuera necesario, como parte de su vida, porque eso evidentemente lo planifica, ¿no? Es una renuncia que nace del amor y no se cuestionaría hacerlo una y otra vez, y así tantas renuncias y sacrificios. En las misiones, cuando vamos con los universitarios, especialmente en enero, ahora estamos preparando, ya empiezan 2-3 semanas la preparación para la misión. ¿Cómo puede ser que 100 jóvenes, durmiendo poco, con 40 grados en verano, comiendo no tan bien, saliendo a misionar a pleno mediodía y tarde, puedan estar tan feliz durante esos días, privándose también de unas legítimas vacaciones, también merecidas? ¿Cómo puede ser feliz? Porque aman a Cristo, porque todo es poco para poder manifestar ese amor, porque por Él están dispuestos a renunciar a sí mismo y a la comodidad, y porque esa renuncia de amor lo llena de alegría, porque responde a un deseo que está en lo profundo del corazón, que dice la palabra de Dios en los Hechos, hay más alegría en dar que en recibir, porque experimentan que en esa renuncia está la verdadera alegría. Por eso hay renuncias que nacen y son fruto del amor. Decíamos recién, duermo poco por un hijo, cuido a un enfermo. Pero también, y acá quería detenerme, hay amores que nacen como fruto de las renuncias, que es al revés, cómo se generan. Es como un círculo virtuoso, que muchas veces la renuncia tiene que tomar la posta en un momento para poder acrecentar o generar o producir, entre comillas, ese amor, que no viene solo, que esa renuncia lo entrena de algún modo para hacerlo aparecer o para renovarlo si está un poco perdido. Quiero leerle acá 2 párrafos, ¿no?, de José Luis Martín Descalzo, que es un sacerdote cristiano ya fallecido y periodista, que tiene un artículo que se llama El arte de dar lo que no se tiene. Y desarrolla en este artículo un tema que es, bueno, ¿cuál es la clave de la felicidad? Leo 2 párrafos. El primero dice así: luego está también la alegría exterior, y esa depende sobre todo del salir de uno mismo. No puede estar alegre quien se pasa la vida enroscado en sí mismo, dando vueltas y vueltas a las propias heridas y miserias, autocomplaciéndose. Lo está, en cambio, quien vive con los ojos bien abiertos a las maravillas del mundo que le rodea, la naturaleza, los rostros de sus vecinos, el gozo de trabajar, Jesús. Y sobre todo interesarse sinceramente por los demás, descubrir que los que nos rodean tienen derecho a vernos sonrientes cuando se acercan a nosotros mendigando comprensión y amor. Pero acá hace la gran pregunta. Y por ejemplo, cuando no se tiene las ganas de sonreír, entonces, dice él, hay que hacerlo doblemente, porque lo necesitan los demás y lo necesita la pobre criatura que nosotros somos, porque no hay nada más autocurativo, por ejemplo, que la sonrisa. La felicidad, ha escrito alguien, es lo único que se puede dar sin tenerlo. La frase parece disparatada, pero es cierta. Cuando uno lucha por dar a los demás la felicidad, esta empieza a crecernos adentro. Vuelve a nosotros de rebote. Es una de esas extrañas realidades a las que solo podemos acercarnos cuando las damos. Y este puede ser uno de los significados de la frase de Jesús: quien pierde su vida la gana. Que traducido a nuestro tema podría expresarse así: quien renuncia a chupetear su propia felicidad y se dedica a fabricar la de los demás, terminará encontrando la propia. Por eso sonriendo cuando no se tiene ganas, termina uno siempre con muchísimas ganas de sonreír. Acá da un ejemplo de la sonrisa. Podríamos replicar esto en centenares de actitudes. No es hipocresía hacer algo sin tener ganas, al contrario, eso es auténticamente fe. Y esa es una ofrenda agradable al Señor, porque lo hacemos no solamente cuando la afectividad acompaña, sino lo hacemos como una decisión de fe, como un acto de voluntad, como un acto de la inteligencia que se da cuenta que los otros necesitan, aunque yo esté cansado, no pueda más, renuncio a mí mismo y soy capaz de salir de mí, renunciar para dar alegría a otros, para servir, para ayudar, para ofrecer mi tiempo y tantas actitudes. Y después de repente vuelve como una ofrenda, esa ofrenda la di, la alegría, el gozo, ese sentimiento que todos conocemos cuando realmente nos entregamos a los demás, que quizás terminamos cansados, extenuados, pero felices. Por eso, sea como sea, es decir, sea la renuncia fruto del amor que nos mueve a eso, o causa del amor, están relacionadas. Por eso estas renuncias son la mejor inversión para crecer en el amor. Nos van entrenando para amar más y mejor. Toda empresa grande exige renuncias. Por eso preguntarnos, en mi vida y mi seguimiento de Jesús, ¿a qué he renunciado por amor a Cristo? La renuncia es expresión de mi amor, es mi indicador a un vicio, a un pecado, a algún capricho. Si no lo he hecho todavía, significa que todavía me falta más amor, porque es la consecuencia natural de ese amor. Voy percibiendo que ese amor a Cristo me va llevando a dar pasos que quizás me parecen grandes, pero terminan siendo naturales. Voy tomando opciones en mi vida y seguimiento de Jesús y algunas renuncias que en definitiva duelen un poco, pero bueno, comparado con el bien recibido, con el sí que está detrás, después parecen pequeñas. Jesús nos comparte su vida, nos quiere dar sus sentimientos. En cada misa nos da su cuerpo y su sangre, nos da su palabra, nos da todo, para que podamos también nosotros, en Él, renunciar a lo que nos aleja de Él. Decía San Ignacio de Loyola, en una meditación que se llama la meditación del Rey Eterno. Termina siendo una exhortación, especialmente a quienes reciben estos ejercicios. Dice, quien quiera venir conmigo, compartirá mis trabajos de día, compartirá mis vigilias por la noche y también mis dolores y mis penas, pero luego compartirá conmigo la gloria. Nosotros también queremos compartir la gloria y todo lo que haga falta, y cada uno esta semana invito a que podamos revisar a qué renuncia de amor Jesús me invita a dar para amar más y mejor, que seamos generosos, que seamos capaces de darlas y que también por amor a Él renunciemos a todo aquello que nos va a ayudar a amar más y mejor.